chantaje, extorsión, propaganda y publicaciones mediáticas como de carácter fáctico al poner las notas escandalosas en primer plano para fines de concitar en su respaldo la algarabía de la gente, lo que al fin y al cabo le otorga la mancha indeleble de la demagogia con tinte fascistoide, lo que acentúa con el matiz bajo y repugnante de la superchería y el necio fanatismo religioso que con poco pudor, insignificante recato y abundante ignorancia como de perdulario atraso oscurantista, exhiben sobre todo las mujerucas del gobierno, sin que el cabecilla de este, el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Álvaro Uribe, Carlos Andrés Pérez, Bonilla Ibar, Piñera y todas esas monumentales figuras hechas de excremento y Abinader, se quede fuera ni atrás en la nociva práctica de poner de por medio el invento falaz del inexistente Dios o Cristo como es denominador común de todos los criminales, peores delincuentes y estafadores de la peor laya y la más baja ralea. Una avalancha de propaganda pagada y financiada por los órganos de poder del Estado y sus incumbentes, en la que es evidente que los programas de televisión, como los del antro espurio de CDN, al igual que la espía y plumífera y lengüetera pagada por la gusanera anticastrista de Miami, que pagan los monopolios del capital financiero yanqui a través de los Marcos Rubio, Alicia Ortega, los criminales terroristas que integran la llamada Fundación Nacional Cubanoamericana de los Jorge Mascanosa y sus sucesores, que lo superan 1000 a 1 en materia de falta de moral y escrúpulos como de vocación delictiva criminal, rebasando los límites de la tolerancia que marca el área del sentido común como de la sensatez. Lo que ya ha hecho que muchos de los que secundaron al embeleco por intrínseca maldad y retorcimiento espiritual congénito, al igual que gente, aunque de derecha y de su trayectoria demócrata cristiana, que fue una de las modalidades tóxico-venenosas cultivadas y patentizadas como vacuna anticomunista por la CIA, como viene a ser el caso de Guillermo Caram, quien muestra una sorprendente ecuanimidad lúcida al formular interrogantes de profunda perspicacia como: ¿para qué tanta bulla mediática y fáctica cuando lo que apenas se lleva a cabo es la aplicación de las mismas medidas y el recetario del pasado gobierno al que tanto criticaron hasta desollarlo de la cabeza a los pies sin siquiera dejar el rabo de desollar? ¿Por qué gastar fabulosas cantidades millonarias en sobornos de la prensa y castrar así la libertad del ejercicio de esta, como la del pensamiento y el derecho a la libre difusión de las ideas? Empezando por el embeleco con muchos flecos, con una cabeza de jigüero hueco que apenas sirve para meterle peronilas y usarla como maraca de los típicos grupos merengueros y aquellos flamantes globos saturados con el gas de las ignominias que, egresados de las aulas de la Ucamaima, amaestrados, domesticados y convertidos en idiotimbéciles, como consagrados y titulados de coprófagos, al igual que psicofantes diplomados, que forman un círculo de inútiles huevones, huérfanos de discernimiento y eunucos de inteligencia, buenos para nada, que componen del gobierno de Quisqueya Binacional su omnisapiente equipo económico financiero, de los Eulogio Santaella, Seara Hatton, Rijo Prespot, Pedro Silverio, el gago y bergante Martínez Moya, Jochi Vicente y esa constelación de leprosos morales y sepulcros blanqueados, que como se concretiza en los hechos que conforman la realidad vigente, no han hecho otra cosa que repetir lo que criticaban desde fuera del poder, mientras se preparaban para asaltar el poder, para saquear y robar a nombre de estar administrando. administrar saqueando y robando para decir que están gobernando. Porque efectivamente para ellos administrar saqueando y robando es estar gobernando. Y gobernar significa, en su lenguaje de depredadores, administrar saqueando y robando para seguir gobernando, lo que no es nada nuevo, sino que es la misma doble fórmula de la teoría del AMPA del lumpenburgués y pequeño burgués sobre el Estado, el gobierno y su administración, con dos constantes a la vez, robar y saquear, como de todo el lumpen y desclasados sociales. La única diferencia real y palpable de la administración del Estado para saquear y robar en este podría ser que a veces ya ha resultado que en su improvisación a cada paso mete la pata. Pero como su cabecilla es un auténtico vergante, esto es, un desvergonzado, recurre a la parodia de Pototo y Filomeno, de que si tú metes la pata y la sacas a tiempo, todo queda bien, lo que no es del todo cierto, porque a veces ya tiene la pata derecha metida en un zapato izquierdo, y al mover la pata izquierda la mete en un hoyo, y cuando saca la pata izquierda para pisar en otro sitio menos inseguro, mete la pata izquierda en el mismo zapato en que tiene metida la pata derecha. Y entonces es cuando se complica el problema, pues no hay manera de poder moverse, y es cuando se produce el estancamiento y sobreviene el hundimiento del que no hay escape ni salvación. La receta del gobierno del gángster Murmullo, el dañino Medina, el pálido Pelegato Bochista y el consorcio de gángsteres de los Barriga Verde es el soborno, el chantaje, la extorsión, la demagogia, el engaño y la estafa con el correspondiente embaucamiento. No obstante, esto no es tan fácil ni duradero en un ambiente de tanta agudización de la actividad política y de ventilación de los asuntos ideológicos. Se equivocaron y han cometido un irreparable error el gobierno y sus mentores de los centros de injerencismo y de la intromisión lesiva a la autodeterminación y a la soberanía nacional, que son pagados y sobornados por la USAI CIA y sus mecanismos de poder y dominio, entre los que sobresalen la Iglesia Católica Vaticano, los grupos evangélicos, como los desalmados explotadores y opresores capitalistas, así como los parásitos del episcopado católico y sus zampones y espías jesuitas. Ese error se expresó en la autocoba y derroches de autoelogios masivos y mediáticos de los mismos personeros a su propio desgobierno, confundiendo su iluso optimismo con la realidad y la verdad que radica en la realidad y no en la cabeza de las personas. Crearon con mentiras una actitud complaciente frente a una realidad bochornosa y vergonzosa, porque era más que evidente su propia culpabilidad, de que rodaban, al igual que los del pasado gobierno, en las aguas sucias y contaminadas de la corrupción. Y así eran parte de los lodos que fomentan esas aguas sucias y enturbiadas como contaminadas, y de ahí alimentaron un de por sí contagiado y nocivo optimismo. No se percataron de la realidad que en forma ruda les golpeaba en las propias narices. La emisión compulsiva de bonos era una forma de endeudamiento de la que el dañino Medina supo disponer en forma de banquete. Hacer que el complaciente congreso, en el que los nuevos gobernantes y sus proxenetas y prostitutos del pantano de podredumbre del leonelismo son mayoría absoluta, en el prostíbulo del Senado, a secundar la emisión de bonos soberanos, como a respaldar préstamos con agencias extranjeras, como este recién hecho de tantos otros 500 millones de dólares, vienen a ser lazos corredizos en el pescuezo del pueblo, cuya soga terminará en las manos implacables del FMI. Pero mientras tanto, es lo mismo que venía llevando a cabo el gran cártel de los Barriga Verde, del gobierno pálido Pelegato Bochista, del gángster Murmullo dañino Medina. La incorporación de 2 nuevos millones de ciudadanos al seguro público SENASA no es nada nuevo ni diferente a lo que ya tenía programado el oficialismo anterior y ahora fuera del poder. Hablan de cruzada de erradicación de la corrupción y de la impunidad. No obstante, siguen practicando la misma corrupción e impunidad. Pero cabe subrayar y enfatizar, aún con una proyección mayor y nunca menor que la del corrupto desgobierno pálido pelegato bochista del gángster murmullo dañino Medina. No solo que el caso denominado con fines fácticos de circo y escándalos, como el de la red Antipulpo, está festinado, por cuanto hay sobradas dudas razonables en cuanto a la cacareada debida imparcialidad del juez, en el que el viejo conocido malandrín, rufián y bergante José Alejandro Vargas, alias Nariz, desde su condición flamante de juez, era al mismo tiempo fiscalía acusadora, con una alcahuetería obsequiosa y complaciente con el Ministerio Público y en especial con la que más que una magistrada fiscal hacía de mujerzuela que irrespeta los derechos y el fuero de la barra de la defensa, que no respeta ni el propio derecho a la defensa de los acusados. No cabe duda que la indiscutible indecencia del Ministerio Público, personificado en la indecorosa Jenny Berenice Reynoso, ahora de nuevo en la jauría de hienas del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, viene a ser el resultado, reflejo y expresión de una deformación profunda ético-moral de parte de dicha magistrada, con un tigueraje como método que solo tiene aquiescencia con el amparo de la protección del Estado. Y esto siempre y cuando éste sea de cualquier tipo menos de un Estado propiamente de derecho y social. No te apures, que allá nos vemos, y entonces te voy a responder como una verdadera santiaguera. Por ese tigueraje es que algunas veces las pasiones de algunos hombres se desbordan, pierden los estribos, toman un martillo, una mandarria o un machete que estaba mal puesto y le ponen orden a la que hace ostentación desaforada del uso de su protección que le depara su derecho. Los límites hay que tomarlos en cuenta siempre y en todo momento. Pero no solo esto, sino que subrayamos, insistimos y lo seguiremos haciendo hasta que las piedras se sensibilicen. Miriam Germán Brito es una amoral. No nos importa que los corruptos comprobados la hayan iconificado y beatificado para ser santificada como santa. Miriam Germán Brito es un arquetipo de sepulcro blanqueado. Su deleznable y vergonzosa actitud pusilánime, rastrera, cobarde y ruin, de decirse enferma para, con la complicidad de los médicos de la Plaza de la Salud, el enclave parasitario de la Iglesia Católica Vaticano y del alias ex cardenal, la personificación del criminal homicida, corrupto, mentiroso y sociópata, además de macho cabrío y sátiro saturado de concupiscencia, esto es de la mezcla única de ambición, avaricia, de riquezas de un lado y lujuria desenfrenada por el otro lado, a lo que habría que agregarle la aberración del sadomasoquismo asesino y homicida, que en flagrante violación y pisoteo del protocolo de la reclusión en sala de cuidados intensivos de un centro hospitalario de un paciente, sin diagnóstico clínico de dolencia tipificada y sujeta a tratamiento intensivo específico con medicamentos y procedimientos específicamente establecidos, recluyen a Miriam Germán Brito, que huyéndole a las mismas sombras de su ignominiosa e infame como sucia y amoral conducta, dice sentirse al borde de sucumbir y que se siente mala, que alega como vulgar engaño y propio de una perdularia estafadora, que sufre de diabetes y de alta presión arterial, mientras que los especialistas en estas dolencias dan garantías extremas de que Miriam Germán se encuentra en perfecto estado y control absoluto de su diabetes, al igual que de su presión arterial. Después de casi una semana de reclusión en cuidados intensivos bajo el cuadro clínico de dar síntomas de ninguna enfermedad, sale de la sala de cuidados intensivos y al otro día está campante y rozagante en la reunión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cuál es esa enfermedad de me siento mal, métanme en un intensivo? ¡Ja! Se nos olvidaba. Ya la historia de esas sabandijas y alimañas registra el espanto coronario del rufián, ladrón, corrupto, criminal, agente de la Iglesia Católica Vaticano y su oligarquía, como del imperialismo, Salvador Jorge Blanco, cuando fue llamado a ser enjuiciado. Lo de Miriam Germán Brito es, si no igual, por lo menos en extremo parecido. Nosotros no compartimos las opiniones ni de Cándido Simón ni del perspicaz y lúcido jurista con elementos campechanos Miguel Minier. Miriam Germán es un ser aberrado, deformado y lombrosiano. ¿Acaso cuando el palomero Jean Alain Rodríguez Sánchez, entonces procurador general de la República, cuestionó a Miriam Germán por recibir y aceptar sobornos del narcotraficante y reconocido homicida y criminal Winston Rizik, lo mismo que un hermano de este, Miriam Germán Brito no aceptó que efectivamente había recibido esas dádivas de Rizik? Lo que es nada menos que inaudito, insólito e inaceptable, no solo para un juez de las altas cortes, sino de cualquier tribunal o de cualquier instancia, hasta administrativa, de una oficina pública. Pero del mismo modo, Miriam Germán Brito fue involucrada por el pariente suyo, Mariano Germán, corrupto presidente de la Suprema y parte de la banda de fascinerosos del capo di Tutti Capi, cabecilla del cártel de Villajuana, el bastardo y la encarnación viva de la más absoluta depravación amoral y antiética, que es el bastardo y leproso moral Leonel Antonio Reina, de haberse quedado con los centenares de miles de pesos que los de la banda, del síndico y del exregidor de Pedro Brán, Erickson de los Santos Solís, así como del narcotraficante y sicario el cinqueño Arsenio Quevedo, habían pagado para que los defendiera la ex de la sociedad, igual que todos los abogados. Y si son de Asua e hijos y parte de personeros y esbirros como Feyé Tejeda de Asua, el caso es aún peor, porque resultan hipócritas, taimados, inescrupulosos, vulgares y depravados, que se pintan de mosquita muerta y son monstruos capaces de los más grandes crímenes contra la sociedad y el pueblo y ni eructan. Por otra parte, oyendo con su voz hueca y propia de una abúlica o carente de toda empatía por las ocurrencias y vicisitudes escenificadas en la sociedad, a Nuria Piera, y viéndola con su figura y rostro de mosca muerta en la que las bacterias y microbios que sobreabundan en estos insectos son súper sobrepasados por las perversidades de que esa marisabidilla es dueña y señora, pudimos comprobar que el optimismo y triunfalismo del mísero entorno nauseabundo y apestoso a animales infectocontagiosos muertos y en franco proceso de descomposición o putrefacción, proviene de la ilusión de repetir el juego de las estratagemas que les hicieron posible salir airosos con el mojón como candidato en la parodia de elecciones o farsa electoral llevada a cabo. Dicha jugarreta consistió en acreditar el engaño de que el mojón era la solución y aplicando para ello estrictamente lo establecido por Francis Bacon como procedimiento de creación de los íconos e ídolos falsos o con pies de barro y cuerpo de excremento sólido y continuo, esto es de mojón, procedimiento hecho de y con mentiras, errores y falsedades de las que Francis Bacon ofrece una singular clasificación que merece el más acucioso estudio. Resulta que al panel de nuestra marisabidilla y mosquita muerta Nuria Piera fueron llevados una figura sospechosa de lo peor, que es el tal Ricardo Pérez Fernández, mercadólogo, politócrata, emparentado con la crápula perniciosa y leproso moral, el narcómano vicioso y maricón, el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, por lo que el tal emparentamiento vendría siendo por el apellido Fernández, que llevan la ficticia hermanastra del pernicioso y carroña, el bastardo Leonel Antonio Reina. Junto a este, el marica y es de la sociedad, el abogado Félix Portes, aquel amanerado y afectado de acentuados gestos afeminados de la defensa de los depravados, prostituidos y prostitutos, como viciosos narcómanos del grupo de los popis en que se encontraban las hermanas Peláez Frappier, hijas del pez de aguas turbias Milton Peláez, del elenco de farsantes y estafadores del llamado Freddy Verasgoico, quien fuera muerto de un balazo por el hijo bastardo de Gianni Vicini con la secretaria suya, y que fuera aquella mujer que le diera el tumbe en el depósito millonario que tenía Milton Peláez en el Banco del Progreso, propiedad de los Vicini, y del que la madre del hijo bastardo del Vicini era la gerente. Milton Peláez cayó fulminado del balazo que le disparara el consentido bastardo de los Vicini, y crimen por el cual nunca fue juzgado ni acusado, siendo el complaciente chivo expiatorio Plutarco González, una sabandija reformista amante de la gerente del Banco del Progreso, madre del bastardo Vicini y autora del tumbe bancario de que fuera víctima Milton Peláez, resultando a la vez víctima del balazo que le disparara el hijo de la gerente. Plutarco González murió bajo la condición de preso, pero interno en una clínica privada costeada por el Gianni Vicini, el padre de Felipe y Juan Vicini, el marica que es marido-mujer del flamante ministro de Turismo David Collado. La Marisavidilla, o mujerzuela que todo cree saberlo, de Nuria Piera, dio por descontada la reelección del mojón, el embeleco árabe de Quisqueya Binacional, de la que forma parte Manuel Estrella, el amante masculino de la Marisavidilla Nuria Piera, que también es parte de esta entelequia antidominicana como socio de Odebrecht y parte de los sobornos de esta. Con el enjuiciamiento de Alexis Medina, el pulpo, así como de los hermanos de Candy Montilla, ex primera dama, la reelección del mojón árabe la dieron por un hecho para el periodo 2024-2028, a lo cual asintieron los sobornados y encartados por los grupos conspirativos que hacen presidentes, quitan presidentes, inculpan delincuentes y declaran serios y honestos a los más conspicuos y empedernidos delincuentes que impunemente hacen y deshacen en el país hasta que llegue la deseada hora del ajuste de cuentas. Félix Portes, no cabe duda que usufructuaba de los placeres sexuales de su aberrada preferencia que le suministraba la banda del narcotraficante Figueroa Agosto, cuyo vínculo con el capo y bastardo Leonel Antonio Reina era nada menos que Félix Bautista, quien reemplazó a Diandino Peña una vez que la demencia senil se adueñó de Diandino y la agente del espionaje cubano-norteamericano, Alicia Ortega, le pusiera en muy serios aprietos una vez que su demencia senil y sus manifestaciones de pérdida de memoria y de discernimiento lógico se hicieron evidentes ante el acoso deliberado, calculado y efectivamente dirigido por la espía y agente informante de la CIA, de la gusanera cubana de Miami y de Marco Rubio en especial. Pero la Marisavidilla de Nuria, con su hablar jadeando y como si se tratara de un alma en pena, ya lo hizo público, y es en plan de reelección que está el mojón árabe con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Ahora que la corrupta, degenerada y lesbiana desalmada e inescrupulosa, una verdadera prototipo de amoralidad y orfandad ética y por demás leprosa moral como espía de la CIA, Miriam Germán Brito, encarna un poder judicial y ministerio público independiente y a la vez incorruptible según ellos. No hay una mentira olímpica y falsedad mayúscula más grande que esta. Y como prueba, ahí está el pago del mismo presidente y su mujerzuela de la operación e internamiento de la lesbiana por excelencia del Ministerio Público, Rosana Reyes. Los detalles y pormenores de este grave y delicado acto grosero de soborno al Ministerio Público se llevaron a cabo con el conocimiento y consentimiento en primera persona de la misma vergante depravada, de la flamante Procuradora General de la República, la corrupta y podrida Miriam Germán Brito. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.